El año pasado volví a jugar, pero ya a esta edad uno tiene que jugar de 2, de 6. A la cueva. Reventar para arriba. Y sí, porque cuando ves que van a sacar del medio y tienen las piernas depiladas, ya sabes que no tenés chance. Claro. Y juegan con soquetes. Sí, ahí ya no tenés chance, bueno, los ves pasar nada más esos pibes. O sea que te tiraste a la cueva para no pasar vergüenza. Sí, me fui a la cueva porque todavía puedo saltar bastante alto, entonces saco mucho de arriba y trato de hacer un papel digno. Bien. Gaby, che, es muy groso esto. Por lo menos nosotros, cuando nos enterábamos de esto y estábamos charlando con los chicos en producción para poder charlar al aire y que cuentes un poco esta experiencia, la verdad que, bueno, ya tenés un recorrido. También me aportaban recién los chicos diferentes trabajos que has realizado. No es que esta es una gran aventura, pero no deja de ser un papel, sin que sea actoral el tuyo, protagónico en alguien también muy particular y singular en la historia de nuestro país. Sí, hace mucho vengo laburando esto, pero esto que es para Disney y que es tan grande es realmente, como decís, una aventura, porque no solo por el nivel de presión y lo difícil de este trabajo, sino porque además yo soy fanático del boxeo, entonces me lo tomo muy en serio y no quiero que haya un detalle que esté mal, viste, con el tema del boxeo, que siempre pasa, especialmente en la pantalla chica, que no se le da tanta bola y es más o menos, bueno, que zafen un poco los actores. Yo estoy como muy metido en ese mundo y trato de nada, me lo tomo muy en serio, la verdad. Es un mundo lleno de prejuicios también, ¿no? El boxeo, sí, digo. Sí, pero es como creo que no se va a llegar nunca a una respuesta. Esto es, cada uno lo ve como quiere. Yo tengo horas de discusión acumuladas sobre si es un deporte o no es un deporte. Ya ni me meto, es como cuando te dicen Messi o Maradona, ni me meto ya en esa discusión. Claro. Lo difícil que es generar realidad en los golpes arriba al ring. En la parte de boxeo sí. La parte de boxeo sí, porque estás trabajando con actores que también tienen otros trabajos y que no se te puede escapar una mano. Pero bueno, por suerte acá los pibes que están tienen muchas ganas y están entrenando hace mucho tiempo. Y ayer justamente filmamos la primera escena de boxeo y se dieron con todo y estuvo buenísimo. Yo hice cámara arriba del ring, que tiene, la verdad que le da una adrenalina tremenda, y vi cómo se daban y estoy como muy contento con el resultado. Uh-huh. Y en este aspecto, vos decías recién, más allá de que va a salir por la señal de Space, pero es un trabajo que produce, por lo visto, Disney. ¿Vos presentaste el proyecto? ¿Te vinieron a buscar? ¿Cómo se fue dando esto, esta mecánica? Hay una productora que es Pampa Films, que quería hacer La vida de Monzón, consiguió los derechos y contrató a un equipo de guionistas en el que estoy yo. Somos cuatro, que es Pancho Barone, Leandro Custo, Gaby Larralde y yo. Bueno, escribimos la serie, siempre bajo supervisión de productores, cambiando cosas. Eso fue en abril de este año. Uh-huh. Y le metimos duro hasta agosto. Ya teníamos un director, que es Jesús Braceras, que se iba a encargar de dirigir toda la serie, pero es demasiado trabajo y ya no iba a poder hacerlo, entonces ahí entré yo como un codirector a hacerme cargo de una unidad paralela y terminé haciendo, bueno, de todo, filmando de todo, así que terminamos siendo nosotros los que dirigimos la serie, el principal y yo codirector. Uh-huh. Y cuando tuviste que desarrollar justamente el guión junto a otros compañeros y en el medio aparece ni más ni menos que el asesinato de Alicia Muñiz, de acuerdo incluso a los tiempos que corren en relación justamente a los femicidios, a cómo se ha puesto en visibilidad esto, ¿cómo articularon eso, digamos? ¿Es un contar lo ocurrido, tomar posición desde el guión? ¿Cómo pudieron manejar esto? O en todo caso la pregunta sería si el tiempo actual, este contexto actual, interferió a la hora del guión. El tema del femicidio es el tema principal de la serie. Ah, mira vos. No es un policial la serie. Y está contada principalmente desde este femicidio. Se lo tomamos muy en serio y damos una posición dura y fehaciente de lo que pasó con el tema. No quiero adelantar nada, claro. Pero sí, es un tema mayor en la serie. Y la verdad que nuestra idea fue siempre esa, que respeten esa posición nuestra de contar qué pasó, y más en estos tiempos que corren. Y como es una historia que va desde los principios hasta ahora, uno creo que puede ir viendo también la posición del machismo, el feminismo y la evolución de eso a través del tiempo. Es un poco, siempre es duro, pero me parece que estuvo bueno mostrarlo de ese lado, más justamente por lo que decís, por los tiempos que corren, que hay una sensibilidad grande con el tema, y que salga una serie sobre esto, bueno, ya está en boca de todos a ver cómo lo contamos. Así como estaban todos diciendo, ¿quién va a ser Susana Jiménez? ¿Viste? Son como esa cosa que tenemos como sociedad. Uh-huh. El chismerío de quién va a ser Susana Jiménez y al mismo tiempo agarrar un femicidio. Claro, sí, nadie, tal vez que pocos preguntaron, che, ¿y quién hace a Alicia Muñiz? Claro, exactamente, nadie lo preguntó, que ese también es un tema, ¿viste? Para nosotros, es como, no es para nosotros un personaje secundario o un elemento en la vida de Monzón, es una protagonista más. Uh-huh. Así que ese sería, digamos, el disparador de la serie. No es, digamos, el Monzón en el ring, sino hay que estar atento a ese nudo que tiene que ver con la situación que se vivió en relación al asesinato de quien era su pareja. Exacto, es un poco de todo. Es como decías, es la vida de Monzón, pero no es ese para nosotros un evento más, sino justamente como un disparador de esta serie. ¿Ya está definido cuántos episodios son y a partir de cuándo se podrá ver en la pantalla? Son 13 episodios, o sea, eso responde a miniserie. Se va a ver el año que viene en Space, en alguna plataforma que todavía no está cerrada. Pero la fecha exacta todavía no se sabe porque está todo, ¿viste? Está en edición, todavía hay cosas donde yo no tengo idea que manejan los productores que me excede. Pero yo supongo que va a ser a partir de la mitad del año que viene. ¿Y ustedes cuándo estarían terminando con el laburo? Nosotros el 14 de diciembre terminamos de filmar y el 15 desaparezco de la faz de la Tierra porque es un poco más. Claro, me imagino. ¿Cuántas horas son diarias? Y depende del día, pero son entre 10 y 15 todos los días. Yo ayer terminé a la 1 de la mañana y me estoy yendo ahora de nuevo para ir a filmar otra vez. Y viste, con la cámara arriba, 14 horas seguidas. Es tan duro como tratar de frenar a los delanteros de la Liga de Cañeras que hay ahora. Claro, me imagino. Es complicado. No, ya estoy para volver. Ya me puse bien físicamente, estoy para volver el año que viene. Muy bien, te tienen que dar un lugar los Chiama entonces. Sí, les llamo y les mando un abrazo grande, gente amiga, de verdad. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 37. 37. ¿Y estudiaste? ¿Lo hacés por digamos, de oficio? ¿Cómo se dio el camino? La verdad que empecé autodidacta. Ya el secundario que iba yo era un secundario de arte, o sea, ya estaba medio como en la rama esa. Uh-huh. Pero después empecé autodidacta y empecé a trabajar a los 23 en productoras, como asistente. Y bueno, nada, de a poquito me fui metiendo cada vez más, me fueron dando oportunidades y con mucho laburo acá estoy. Gané un par de becas en Estados Unidos y un par de lugares a los que fui, y con esos estudios, nada, fui pisando cada vez más fuerte, pero no tengo una formación académica así universitaria que haya ido 5 años a estudiar algo. Es que es una carrera donde es difícil, vos fuiste en un título, pero después te dan la cámara y sos choto filmando y no tiene mucho sentido lo que hiciste. Sí, totalmente. Hay un soporte teórico, pero que no tiene que ver con una cuestión académica convencional, digamos. Exacto, leí una cantidad de libros interminables de guión, me dedicaba horas y horas a leer guiones de películas en internet, iba acá, rodaje, me cruzaba, iba y preguntaba y me metía y probaba y qué sé yo, de chico también. Mi viejo se compró una cámara de video y se la afané y estaba todo el día filmando. En un momento llegué a tener un programa de tele en Casares, había un canal de cable en Casares. Sí, me acuerdo, era pibe. De hecho, que tenemos casi la misma edad, sí, es cierto, en los 90. Exactamente, bueno, y ahí con, no sé, tenía 15, 16 años, tenía un programa ahí y filmábamos boludeces. Siempre estuve como relacionado entre didáctico y divertido y también haciendo mi trabajo. Dos preguntas para alguien que está en el palo. La primera, ¿cuál es el secreto de la filmación? En esto de, porque el otro día nosotros trabajamos aquí también el formato audiovisual y demás, hoy mucho en lo que hace a canal de YouTube y demás, y uno de los chicos dijo, quiero contarlo con imágenes, me gustaría contar esto con imágenes y que ni siquiera hablen los protagonistas, que aquel que está del otro lado vea y no necesite escuchar, que con verle alcance. Era todo un desafío, ¿no? Aparte era algo, no me acuerdo qué actividad era, pero lo planteaba así. ¿Y cuál sería el secreto en ese sentido para poder contar algo con imágenes? ¿Para contar solo con imágenes? Digo, es muy amplia la pregunta, pero ¿cuál es el secreto en eso de que las imágenes hablen? Mirá, el cine es imagen y sonido desde hace mucho tiempo. Contar solo con imágenes es muy difícil porque la música ya te ayudaría un montón. Claro. El secreto creo que es lo que transmitís, porque se puede contar perfectamente una historia en imágenes desde la historia más simple, no sé, un nene que le da plata a mamá y va y compra pan en la panadería y ya lo entendiste. Pero me parece que la idea de lo que estaba diciendo esa persona es transmitir cosas. Exacto. O sea, me parece que hay que ser fiel a tu ojo. Si vos tenés una mirada sobre algo, ser fiel a eso, filmar eso. Y si vos sentís algo filmando, probablemente la otra persona lo sienta viéndolo. Creo que hay que ser fiel y no arrugar ahí, no caer en lo convencional, no tratar de cuando estás encarando algo, decir, bueno, pará, esto me da un poco de miedo porque estoy delirando, estoy flasheando cualquiera, voy a hacer algo convencional, siento dos tipos en una mesa de café y le hago un plano a cada uno. Creo que es eso, hay que ser valiente con el ojo propio. Y la última, porque recién te escuchaba y decías que una vez concluido el trabajo será parte de los productores y demás ver en qué plataforma sale y demás. ¿Para dónde va la cosa en términos de cine, en términos audiovisuales? ¿Estamos saliendo, hablando, utilizando, me sumo otra vez a la palabra convencional, de la televisión convencional, de la serie convencional en televisión, en el horario prime time? ¿Para dónde va, de acuerdo a tu óptica y a tu mirada, la televisión? Hoy, digamos, mundo Netflix, pero también hay otras plataformas. ¿Qué mirada tenés al respecto? Yo creo que va para todos lados. O sea, es como una bomba que explota y salen esquirlas para acá y para allá. Cada vez hay más lugares, más soportes, cada vez es más fácil filmar, todo el mundo tiene una cámara. Yo creo que se está diversificando tremendamente. La televisión convencional, creo que un parámetro siempre fue Tinelli, ponele. Uh-huh. Y Tinelli hoy tiene 9 puntos de rating, antes tenía 35. Uh-huh. Es como que realmente ahí te puedes dar cuenta que la televisión convencional se va yendo para otros lados. Mismo esta serie que sale en Space, y yo creo que después va a tener muchas más views en no sé, en Netflix, en esas plataformas, que en el propio Space. Porque uno ya no va a sentarse delante de la tele a un horario para ver algo. Vos podés hacer tu vida y a las 2 de la mañana mirar lo que quieras. Entonces parece que esa comodidad está haciendo que no te ates a la televisión, sino que las plataformas se tengan que atar a vos y a tus tiempos y a tus horarios. O sea que... Sí, no, te escucho. No, eso, creo que es más por ahí va la cosa. Como, a ver, ¿qué es lo que necesita el espectador? ¿Qué es lo más cómodo para él? Vamos a dárselo. Es en la compu. En un momento todo era internet y la gente se dio cuenta que si te sentás en la computadora a ver una serie, te rompés la espalda. Si te acostás en la cama a verlo con tu novia, en un momento esa pareja se va a terminar, pues no puedes estar todo el día viendo series. Ya no va a pasar más nada en esa cama. Entonces ahora es, bueno, lo metieron en las teles. Bueno, y después de dónde, viste, es como se va, creo que se va adaptando a la comodidad del humano. Te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y seguiremos de cerca esto, y por supuesto estaremos también muy atentos al estreno y después, por supuesto, a todo lo que hace a los capítulos, porque también dejaste de algún modo sentado un disparador que tiene que ver con ese nudo que va a tener la historia, que excede a Monzón arriba del ring, sino todo lo contrario, y tiene que ver con uno de los momentos, sino el momento más oscuro de su vida, no solamente el de él, sino el de una persona que terminó muerta a partir justamente de su ataque, digamos, ¿no? Entonces también acá hay un punto importante. Te agradecemos infinitamente por estos minutos y éxitos en todo lo que emprenda, viejo. Bueno, un abrazo muy grande ahí para toda la gente de Hagan Pop, y dejame mandarle un saludo a la gente de La Martona de Casares, que debe haber varios escuchando la radio.